manos carne a secar bajo el sol de un abril que somete a cortar o seguir. Y a nosotros, ¿qué nos queda si no resistir? Somos, somos llenas riendo tristezas. Somos sangre de mar, accidentes total. Una vida tranquila me va. Y a nosotros, ¿qué nos queda sino desertar? Se han llenado de penas mis venas. Esto se hace la verga, no acaban aumentar. He peleado con todas mis fuerzas. Y aún así la odisea apenas comienza. Busco al D'Artagnan sin comida o lugar. Somos barcos buscando tierra. Somos cual D'Artagnan sin comida o lugar. Esta lucha me apaga el volcán. Y a nosotros, ¿qué nos queda sino naufragar? Se han quedado sin rieles mis trenes. Esto es jazz de moteles en pleno diciembre. He peleado con todos mis dientes. Y aún así la odisea apenas se viene. Somos sangre de mar, somos cual D'Artagnan. Sin comida o lugar, accidentes total. Somos cual D'Artagnan. Se han colmado de grietas mis crestas. Esto se hace la verga, no acaban aumentar. He peleado con todas mis fuerzas. Y aún así la odisea apenas comienza. Somos lo más, somos sangre de mar. Somos carne a secar, somos cual D'Artagnan.